En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y feliz año nuevo, feliz 2020 a toda la audiencia de Teleelch en Radio Marca, a todos los seguidores y oyentes de Elche en Punta, este programa que lleva en antena ni más ni menos que 3 décadas, desde 1990. Estamos en 2020, 30 años a tu lado, a través del 101.4, con esta información deportiva enfocada al Elche Club de Fútbol. Y desde aquí nuestro deseo es que este nuevo año tengas muchísima salud y a partir de ahí todos los éxitos profesionales y por supuesto todo lo que te hayas planteado, que todo lo que te sucedan sean cosas buenas. En un 2 de enero de 2020, jueves, una semana extraña con tanta fiesta, arrancamos nuevo año con nuevas ilusiones depositadas en un Elche Club de Fútbol que el próximo sábado a las 8 de la tarde se enfrenta en el Estadio Martínez Valero a la Sociedad Deportiva Huesca. Con este calendario asimétrico, pues la verdad es que te puedes enfrentar en poco más de un mes y medio dos veces al mismo equipo. De hecho, finales de octubre el Elche perdía contra el Huesca, a partir de ahí enlazó su mejor racha y ahora vuelve a enfrentarse. Para ese partido Pacheta cuenta con todos, excepto el lesionado Claudio Medina. Un técnico que hoy en la rueda de prensa lo primero que ha hecho antes de las preguntas es agradecer a todos los que le han mandado mensajes de ánimo en estas últimas horas por el fallecimiento de su madre. Lo primero, feliz año a todos. Y desde esta posición que ocupo y el privilegio de poder hacer público el agradecimiento de todas las muestras de cariño que he recibido estos días por el fallecimiento de mi madre, traslado desde aquí públicamente a todo el mundo las gracias, tanto en los mensajes privados que me han llegado como los mensajes públicos a los que no he podido contestar a todos y a los que pido disculpas por no contestar, porque me gusta contestar y más personalmente, pero hay momentos que hasta el teléfono me abruma porque no soy capaz de darle salida. Así que desde aquí pedir disculpas a aquel a quien no haya contestado, pero dar las gracias por todas las muestras de cariño, trasladarlo sobre todo en nombre de mi padre. Un Pacheta que ha visto muy bien al equipo a pesar de que se ha perdido 3 entrenamientos, reconoce que han llegado con muy buenas sensaciones, que siguen creciendo, que eso sí, la segunda vuelta empieza de nuevo, pero que la permanencia está más cerca y precisamente eso es lo que pide al 2020. Yo le pido alcanzar la permanencia muy rápida. Cuanto antes la alcancemos, mejor. Pero sí, solo le pido de momento a esta temporada, le pido la permanencia y vuelvo a repetir. Si es muy deprisa, todos nos alegraremos mucho y cambiaremos los objetivos. De verdad, que los cambiaremos. Pero de momento, quietos donde estamos. Quietos, que va a haber muchas sorpresas, va a haber disgustos en la segunda vuelta, va a haber equipos que ganan mucho, va a haber equipos que ganan poco. Y es que os vuelvo a repetir, es que a mí me martillea el que el descenso de este equipo fue dramático y traumático. En las últimas prácticamente 10 jornadas. Entonces eso me martillea. Hasta que no tenga los 50 no voy a cambiar el discurso. Por cerca que esté y por lejos que esté la Liga o el final de Liga. Pero una vez que consiga los 50, 48, 49, 50, cuando yo vea esa distancia con abajo lo suficientemente complicada como para que nos cojan, entonces hablaremos de otras cosas. De momento solo le pido al 2019, eso sí. A nivel profesional, en este medio año, que nos mantengamos y luego ya veremos lo que venga, que no vamos a renunciar a nada. No vamos a renunciar a nada, dice un Pacheta, al que también le preguntamos por los refuerzos. Oficialmente ayer comenzó el mercado invernal de fichajes hasta el próximo 31 de enero. Para hoy, como mucho mañana, se espera la llegada del nuevo propietario Cristian Bragarnik. De momento todo sigue igual, Nico Rodríguez, director deportivo, Joaquín Buitrago, presidente, Patricia Rodríguez, directora general, aunque en el Consejo de Administración ya hay mayoría de personas afines y de confianza al nuevo propietario, que a partir de mañana se remangará para ver qué le hace falta al equipo. Y lo que le hace falta a Pacheta lo tiene muy claro, un central y un delantero, y no quiere que se marche nadie, ni Tecchio ni nadie. Está contentísimo con los que tienen. Si vienen un central y un delantero, fenomenal. Si no vienen, también estará contento. Así lo refleja el técnico blanquiverde, al que le decíamos que, hombre, un central seguro y un delantero sí puede ser también. Por Mallorca, eso te dice. Lo escuchamos al técnico ilicitano. La pregunta del límite salarial se la tenemos que hacer al director deportivo, al, en este caso a la propiedad, ¿no? Son dos posiciones que efectivamente no podemos estar, que creo que tenemos que reforzar. Pero no. Y si viene uno, bien. Y si vienen dos, bien. Pero no ni quiero ni deseo que vengan muchos. Yo, si a mí hoy me dicen, con esta plantilla que tengo que ir hasta el final, cojonudo. Y si me dicen que vamos a tener dos más en las posiciones que yo deseo, también las admito. Pero más no necesito más. No necesita más. Como mucho, un central y un delantero. Y el resto se quedan. Salvo que alguien, como el año pasado, venga por un futbolista. El año pasado fue el Dijon francés, de la primera división francesa, a por Soricaba. Bueno, pues la actualidad del Elche Club de Fútbol. También hablaremos de ese décimo partido benéfico entre la prensa deportiva de Elche y el Juventud de Elche Femenino, que será el próximo domingo a las 11 de la mañana en el pabellón Esperanza Lag. Recuerda que hay que llevar un juguete para hacer felices, para arrancarle sonrisas a niños que no tienen la suerte de que los Reyes Magos puedan pasar. Pues van a pasar, gracias a todos vosotros y a la colaboración, insisto, de todos. El próximo domingo a las 11 de la mañana en el pabellón Esperanza Lag hay que ir con un juguete, bien sea nuevo, bien sea, pues en este caso en buen estado, aunque esté usado, y los 100 primeros tendrán una entrada gratuita para el partido Elche-Alcorcón. Buenas tardes. Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nuevo Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Estas Navidades, Restaurante El Parador de Feliciano. Sabores auténticos, cocina tradicional, todo cocinado con el mejor aceite de oliva virgen extra. Especialidad en arroz a banda, deliciosas croquetas, pulpo a la plancha, entrecot chogichu. Con el maridaje perfecto para cada plato, prueba vinos diferentes. Restaurante Enoteca El Parador de Feliciano, en La Marina, Avenida de la Alegría 6. Reservas al 965 41 92 65. Búscanos en Facebook. ¡Felices fiestas! Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental. Avenida de Novelda 58, Elche. ¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. En Elche, Águila Bar. Bares para vivirlos. Locos. No seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Falcorta 35. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo XT60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es. Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. Arrancamos 2020 y vuelve el fútbol. Este sábado a las 7:30 de la tarde en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, vive el partido en directo Elche-Huesca con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Talleres Hermanos Bri, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Novo Center, Quiles, Maderera Ilicitana, Avitel, Salones Agulló Alonso, M. Solers, El Hogar del Profesional, Restaurante Espacio y Material Escano. Este sábado a las 7:30, Elche Huesca en Marcador. Elche en punta, con Paco Gómez. It's the most wonderful time of the year. Apurando los últimos días ya de fiesta, de vacaciones para muchos, que volveréis el día 7 de enero. Nos queda todavía el día de los Reyes Magos, el próximo lunes. Y el próximo sábado el Elche intentará revertir la tendencia negativa de los arranques de año, del último lustro, porque hace más de un lustro, más de 5 años, que el Elche no gana en el primer partido del nuevo año. Concretamente lleva 6 sin ganar, y es que en la última década solo ha ganado 2 veces el primer partido del nuevo año. Lleva desde el año del ascenso a Primera División, desde enero de 2013, que no gana el primer partido del nuevo año. Vamos a ver si cambia esa tendencia, ahora que el Elche pues ha terminado una gran primera vuelta con 31 puntos y ganando en un campo difícil como el del Albacete. Va a ser una verdadera prueba de fuego, porque no es una final, no es un todo o nada, pero sí es un examen de nota, porque el rival es la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Qué nos dice este rival? Nos dice que fue el rival, el equipo que con mayor superioridad se impuso al Elche en la primera vuelta. En el partido de ida en el Alcoraz, el Elche no la olió. Perdió 2-0 y pudo perder de goleada, si no es por Edgar Badía, que tuvo varias intervenciones realmente espectaculares. A raíz de ahí, de ese partido, de esa mala imagen, el equipo y de las críticas, el equipo reaccionó, ¿y de qué manera? Teniendo la mejor racha de la temporada, solo ha perdido un partido de los 9 siguientes, de los 9 últimos, y fue el 2-3 contra Las Palmas, que iba ganando 2-0. Con lo que, bueno, pues aquella derrota escoció. El Huesca demostró por qué es un claro aspirante al ascenso a Primera División. No en vano tiene el tercer presupuesto mayor de la categoría. Y como digo, pues todavía es reciente, finales de octubre, la imagen de aquel Elche que prácticamente ni la olió, persiguió sombras en el Alcoraz. Por tanto, y a ello, unido que el Huesca es tercer clasificado, es decir, marca la zona del inicio de playoff, es el que abre la zona verde, la zona de playoff con 35 puntos. Si el Elche, que tiene 31, es octavo, a uno solo de playoff y a cuatro del Huesca, si el Elche gana al Huesca, yo sé que esto igual no le gusta a Pacheta e igual suena quizás a demasiado lanzado, pero ganar al Huesca el próximo domingo podría suponer presentar la candidatura a jugar el playoff. Porque esto ya no es una casualidad. O sea, un equipo que acaba la primera vuelta con 31 puntos, a uno del playoff, que además lo hace a lo grande ganando en Albacete, un equipo que jugó el playoff de ascenso hace unos meses, que cada vez da muestras de crecimiento. Si nos apoyamos en las palabras de Pacheta, los jugadores, que la segunda vuelta será mejor, si el Elche gana al Huesca, no solo se le pondría un punto del tercero, sino que se metería de lleno en esa zona de playoff. Que sí, que lo primero que hay que conseguir es la permanencia, por supuesto. Y si gana ya solo estaría 16 puntos de esos 50, que al final no van a hacer falta 50. Conforme están las cosas, hoy por hoy harían falta 47. Pero bueno, aunque hagan falta 3 más. Si el Elche gana el sábado, sería la confirmación de que el Elche ya no va de tapado. ¿Eso es bueno o es malo? Pues mira, a mí que me quiten lo bailado. A mí me encantaba ver aquel Elche de Escriba que iba primero todas las semanas. Y nunca iba de tapado. Y todos los rivales recibían al Elche o venían aquí a jugar con un temor y con un respeto impresionantes. Yo lo de ir de tapado está muy bien. Sobre todo cuando no eres un aspirante. Por presupuesto, a estar ahí arriba. Fantástico. Pero que te metes quinto, cuarto, tercero y mejor todavía segundo, primero. Yo prefiero ir de líder y no de tapado. ¿Por qué? Primero, porque si vas de líder, de segundo, cuanto más arriba vayas, es que mejor estás haciendo las cosas. Es que mejores resultados estás obteniendo. Y además, te ganas el respeto de los rivales que cuando juegan contigo dicen, uff, perder, no perder, ya lo firmo. Eso es lo que cuando juegas con el Cádiz dices, no perder lo firmo. Eso es respeto. Y yo prefiero ir arriba. Que lo de tapado, insisto, también te lo compro. Porque hoy por hoy el Elche no es un candidato al ascenso. Pero mañana por mañana, como se le ocurra ganar al Huesca o el mes de enero vaya bien, el discurso Pacheta podrá seguir pregonándolo. Otra cosa es que se lo compren. Y mientras hablemos de esto, buena señal será. Un Pacheta que va a tener a casi toda la plantilla a su disposición. Y alguien dirá, oh, casi toda la plantilla. Sí, sí, la convocatoria justa. Porque es una plantilla corta, no lo siguiente. Ahora mismo son 19 jugadores. Uno está fuera de concurso por lesión de larga duración, que es Claudio Medina, hasta mitad de febrero, según indicaciones médicas, tiene 18. Algunos con alguna molestia, como Josan, un golpe en el dedo, hoy ha entrenado bien. Gonzalo Villar, hoy un golpe en el entrenamiento, pero tampoco tendrá problemas. Nino, Iván Sánchez, Juan Cruz, todos bien. Magníficas noticias. Pacheta no tendrá que hacer descartes, a menos que coja alguno del filial, pero por lo menos tiene 18. ¿Qué equipo va a poner? Edgar Badía en portería. Yo creo que va a tirar con el equipo de gala. Gonzalo Verdú, Dani Calvo como centrales. Óscar Gil, lateral derecho. Juan Cruz, lateral zurdo. Ramón Folk, Gonzalo Villar en el centro del campo. Bandas para Josan y Fidel, a menos que Josan, con ese problema en el pie, le ceda el sitio a Iván Sánchez. Si esto es así, Nino volvería al equipo con Yasin. Pero si Josan está perfecto y Pacheta pone a Josan en la derecha y a Fidel en la izquierda, la duda, al menos yo la tengo, en la media punta como acompañante de Yasin. Nino o Iván Sánchez. Hoy, por cierto, Pacheta ha dicho que Iván Sánchez va a ser, como el año pasado en la segunda vuelta, un jugador cree que volverá a ser determinante. ¿Cómo llega el equipo a este partido frente a un Huesca que es muy fuerte a lo largo de la liga, pero sobre todo en casa, donde ha ganado 8 de los 11 partidos? Fuera, sin embargo, baja bastante. Ha ganado solo 3 de los 10 partidos. Un equipo que no empata prácticamente. Es el equipo con menos empates de la categoría. O te gana o pierde. 11 victorias, 8 derrotas, 2 empates. Que su cómputo goleador es incluso menor que el del Elche a favor. Ha marcado 25 goles el Elche, 2 más, 27. Pero encaja pocos. Solo ha encajado 18 goles por los 23 del Elche. De hecho, el Huesca es el equipo menos goleado, menos encajador. El Huesca es el equipo que menos empata y que menos encaja. No te hace muchos, pero es muy difícil marcarle. Pero a domicilio baja considerablemente sus prestaciones si lo comparamos con los extraordinarios números que arrastra en su campo el Alcoraz. Es decir, que a priori, viendo las estadísticas, se van a enfrentar un equipo muy potente en casa, pero que juega fuera, y ahí baja notablemente el Huesca, contra otro, un equipo que a domicilio es el segundo mejor, pero que en casa baja, el Elche. O sea, los dos se van a encontrar en su hábitat menos favorable, el Martínez Valero, donde el Elche suma menos que fuera y donde el Huesca, fuera de casa, baja bastante en relación a su estadio. Partido bonito, decía Pacheta. Además, ha añadido varias frases interesantes en las que ha dicho que, aunque el Huesca es un aspirante claro al ascenso, en la ida el Elche no fue el que se va a ver este sábado. Este sábado dice que van a hacer un gran partido, que el Huesca no les da miedo y que llegan en buena dinámica, que están en un momento distinto y que van a hacer correr al Huesca. Son frases osadas y valientes de un Pacheta que le gusta, sin duda, lanzar este tipo de mensajes, porque si él se los cree, los jugadores también. Y esta es un arma que le suele funcionar y muy bien al técnico blanquiverde. ¿Cómo llega el equipo tras las vacaciones? Se lo hemos preguntado al técnico. Yo le pido alcanzar la permanencia muy rápido. Espérate, que esta no es la respuesta, sino esta. Sí, sí. Desde aquí también, en estos momentos, dar las gracias a los jugadores, porque esto es un grupo humano maravilloso, maravilloso. He faltado a 3 entrenamientos y los jugadores, todo el cuerpo técnico y todo el mundo, he visto ciertas imágenes de los entrenamientos, he visto el comportamiento de los jugadores, ha sido ejemplar. Así que, gracias a ellos. Tenemos buenas sensaciones, el equipo sigue creciendo. El año 2019 creo que hemos hecho, aunque hicimos 34 puntos en el año 2019 de la primera vuelta y parte de la toda la segunda y parte de la primera del año pasado, al final creo que entre una vuelta y otra hemos hecho 62 puntos. Si contamos los 3 de la otra, hemos hecho 65 en el año 2019. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y esto es únicamente gracias a los chicos, a los jugadores, que creen, que empujan, que tienen confianza, que cada vez estamos creciendo. Y la vuelta de las vacaciones ha sido buena. Sigo viendo al equipo con confianza. Estamos bien con balón. Estamos bien sin balón. Estamos con buena dinámica, pero es verdad que ahora, después de las vacaciones, todo empieza de nuevo. Pero empezamos de nuevo pues con un porcentaje importante de puntos sobre el descenso y con la permanencia más cerca que cuando iniciamos la liga. Esto es así. Y esto es lo que nos da confianza. Mucha confianza. Un técnico al que se le ve precisamente eso, con una fe en sí mismo terrible, con una gran confianza, y eso lo transmite. Hay gente que tiene ese don, que lo lleva en la sangre, y Pacheta lo lleva en los genes. Ha nacido para liderar y sabe convencer al futbolista. Pero desde el primer día creyeron en su mensaje. Y eso se tiene o no se tiene. Hay entrenadores que tácticamente son mejores, hay otros que son peores, hay otros que saben transmitir su mensaje, que yo creo que sin duda es lo más importante en un vestuario, porque tú puedes ser un técnico táctico excelente, pero como no sepas transmitir tu idea y convencer a los futbolistas, no tiene nada que hacer. Y sin embargo hay otros, y Pacheta es uno de ellos, que su idea futbolística la sabe transmitir. Pero además, la fe que él tiene en lo que está haciendo, en el mensaje que está mandando, hace que la capten a la primera y crean en el mensaje del técnico. Y cuando los futbolistas, mira que es difícil, veintitantos tíos, bueno, en este caso 19, aquí son menos, están todos convencidos, incluso los que no juegan, de lo que propugna el míster, del mantra que Pacheta lanza al vestuario, que eso es una ventaja increíble, ¿no? Que todos los futbolistas vayan a una. Eso es muy difícil en el mundo del fútbol. De hecho, cuando algunos no están por la labor, el equipo se rompe. Y como se pongan algunos de acuerdo para echar al entrenador lo echan. Por eso digo que es tan importante lo que está consiguiendo Pacheta. Y no con demasiados medios, solo hay que ver los presupuestos que maneja el equipo en comparación con otros, que tiene, insisto, mucho mérito. ¿Qué le pide Pacheta a este 2020, deportivamente hablando? Le pido alcanzar la permanencia muy rápida. Cuanto antes la alcancemos, mejor. Pero sí, solo le pido de momento a esta temporada, le pido la permanencia y vuelvo a repetir. Si es muy deprisa, todos nos alegraremos mucho y cambiaremos los objetivos. De verdad, que los cambiaremos. Pero de momento, quietos donde estamos. Quietos, que va a haber muchas sorpresas, va a haber disgustos en la segunda vuelta, va a haber equipos que ganan mucho, va a haber equipos que ganan poco. Y es que os vuelvo a repetir, es que a mí me martillea el que el descenso de este equipo fue dramático y traumático en las últimas prácticamente 10 jornadas. Entonces eso me martillea. Hasta que no tenga los 50 no voy a cambiar el discurso. Por cerca que esté y por lejos que esté la Liga o el final de Liga. Pero una vez que consiga los 50, 48, 49, 50, cuando yo vea esa distancia con abajo lo suficientemente complicada como para que nos cojan, entonces hablaremos de otras cosas. De momento solo le pido al 2019, eso sí, a nivel profesional, en este medio año, que nos mantengamos y luego ya veremos lo que venga, que no vamos a renunciar a nada. No van a renunciar a nada, es absolutamente lógico, sensato y yo creo que con mucho sentido común el mensaje que lanza Pacheta. Cuanto antes, y lo primero, los 50 puntos, y a partir de ahí no renunciamos a nada, ya no nos paran, pero ojito, primero los 50, y eso sí, si puede ser cuanto antes, mejor en abril que en mayo, mejor en marzo que en abril. Ayer, por cierto, fue un día bonito para muchos niños y no tan niños. Se abrieron las puertas del Martínez Valero en el 1 de enero. Los futbolistas y Pacheta pues fueron agasajados con muchos cánticos, mensajes cariñosos, bajaron a hacerse fotos, firmas, y eso Pacheta no es que lo agradezca, es que dice que debe ser así para acercar el equipo a la afición. Tengo que agradecer la ovación que nos dieron al salir. Tengo que agradecer el ambiente que se generó allí, ayer, en este estadio. Creo que es un ambiente estupendo, que cuesta poco acercar el equipo a la afición. Yo no sé el número de personas que vendrían, pero vino mucha gente y vinieron muchísimos niños. Pues ojalá se asiente ese entrenamiento como algo, como una fiesta para los niños. Ojalá. Y que cada año vengan más niños y que cada año vengan más familias a disfrutar de ese día. Claro que sí. Es una manera de acercarlo y es verdaderamente placentero, porque además estuvieron muy, muy cariñosos con los jugadores y conmigo y con todo el mundo y con el cuerpo técnico. Estuvo la gente muy cariñosa. Creo que es un día de fiesta que además, por el ambiente que genera el equipo, se pueden generar estas cosas, sí, sí. El Huesca hablaremos mañana, porque todavía mañana tenemos programa, el partido es el sábado y mañana pondremos las frases que hablan del Huesca. Pero quería centrarme también en el mercado invernal. el técnico blanquiverde ha pedido un central y un delantero. No ha pedido más. De hecho, no quiere que se marche nadie más. Ni Tecchio, por el que el Cartagena pues está intentando convencer al futbolista y al entrenador. Nadie. Incluso hoy ha dicho que Danilo se marchó porque él quiso marcharse para jugar, pero que él no tenía ningún problema en que continuase en la plantilla. En ese sentido, el técnico blanquiverde le comentábamos que si se va a poder fichar, porque ahora mismo el club necesita ampliar el tope salarial y para eso por futbolista tendría que poner en torno a los 500-600.000 euros y no todo en el fichaje, más de la mitad no va para el fichaje, va para el poder convencer a la Liga de Fútbol Profesional que se puede también hacer frente a las deudas. Digamos que la nueva fórmula por la que la Liga de Fútbol Profesional consigue que así el tope salarial nadie se lo salte. ¿Se va a poder firmar y al final un central y un delantero? La pregunta del límite salarial se la tenemos que hacer al director deportivo, en este caso a la propiedad, ¿no? Son dos posiciones que efectivamente no podemos estar, que creo que tenemos que reforzar. Pero no. Y si viene uno, bien. Y si vienen dos, bien. Pero no ni quiero ni deseo que vengan muchos. Yo si a mí hoy me dicen, con esta plantilla que tengo que ir hasta el final, cojonlo. Y si me dicen que vamos a tener dos más en las posiciones que yo deseo, también las admito. Pero más no necesito más. No quiero más. Y por eso, las dos posiciones que has hablado. Dos jugadores más. De las posiciones que hemos hablado. Si son esas, estupendo. ¿Qué es uno? Uno. ¿Qué son cero? Con ellos vamos, ¿eh? Con estos voy, ¿eh? Es una plantilla muy corta y si tienes bajas y tal. Para eso está el filial y para eso están los juveniles y para eso está todo el mundo. Para empujar de esta entidad. Absolutamente todos. ¿Que necesitamos algún jugador? Sí, claro. Alguno creo que sí, que va a venir. Eso es lo que creo. Pero no tengo ninguna obsesión con ello, ¿eh? No la tengo. ¿Que es necesario? Pues es probable. Pero es que ni teniendo todas las posiciones, dos jugadores en cada posición, nos hemos quedado sin medios centros teniendo cuatro. Y nos hemos quedado sin ellos. Pues, nadie me asegura que por tener más jugadores voy a tener más posibilidades. Nah. Lo que quiero es que todo el mundo esté comprometido y que todo el mundo esté conectado como está ahora. Entonces, todos los que tengo, esos quiero. ¿Vienen un par de ellos? Pues también serán bien admitidos. Y en este sentido, se le preguntaba por él si los fichajes vendrán del mercado nacional, que necesitan menos adaptación, o con la llegada de Cristian Bragarnik llegarán futbolistas del mercado sudamericano. ¿Qué prefiere él? Es claro que ellos dominarán y dominan ese mercado, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero, a veces hablo del mercado nacional, es verdad, por esa adaptación, quizás más ahora en el mercado invernal, por eso, porque tienes solamente 5 meses, 4 meses y medio. Pero yo quiero buenos futbolistas, ¿eh? Yo les quiero buenos. Si es nacional, bien, si es de fuera, pero es más fácil la adaptación del jugador, sobre todo y además que hable el idioma, ¿no? Pero al final estamos en un mundo ya absolutamente global. ¿Qué priorizo? Priorizo que sea un buen futbolista y que sea buen tipo. Segunda, puede ser mercado. Bueno, he manejaba 12 nacionalidades en Polonia. Manejé 5 o 6 nacionalidades en Tailandia. Aquí no sé el número de nacionalidades que manejamos, no sé. Pero sí, en Polonia manejaba 12. Entonces, al final lo que quiero son buenos futbolistas. Que sean buenos, buena gente y que sumen de esto. Veremos a ver de dónde vienen los jugadores. Aquí yo lo que intento pedir son condiciones de los futbolistas. Si quiero un central, si prefiero zurdo, pues suelo hablar de un central zurdo. Si no aparece el central zurdo y me traen un central derecho, pues también es el central que necesitas. Si en lugar de ser nacional es de fuera, pues a Danilo siempre le estaremos agradecidos. Yo creo que ha hecho, que nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado. Y el jugador que llegue, pues que intente adaptarse lo máximo posible, lo más rápido, ¿no? Pero un poco esas son las condiciones. Yo lo que pido son posiciones y condiciones del jugador. Luego, hasta ahora siempre se ha traído lo que más o menos hemos ido pidiendo y solicitándose. Y le preguntábamos el por qué Danilo ya no es jugador del Elche. O sea, él nos dice que, a ver, que yo creo que tenía alguna oferta, que podía salir, y al final es una decisión también del propio jugador, ¿no? A veces no, puede no sentirse todo lo importante que él necesita, el jugador no se siente cómodo, tienes que escuchar, pero yo creo que él ha intentado salir para seguir jugando, para jugar más, no me ha dado la excusa o el motivo claro por el que se ha ido, no. El chico dice que se quería marchar, que quería buscar otras alternativas, y perfectamente al chico se le deja salir porque estaba jugando poco. Y le preguntábamos que por qué jugó poco. Hay dos centrales que han jugado muy bien, que yo he creído más en ellos. Entonces, el jugador que juega poco puede venir a pedirte salir, pero a unos puedes dejarle salir, pero yo hoy, con los 18 o 19 con los que estamos ahí jugando, no quiero que se vaya nadie. Yo no quiero que se vaya nadie. No quiere que se marche nadie. Y en el caso de Tecchio, por el que el Cartagena está muy interesado... Tecchio, he visto algunas noticias que han salido por ahí y demás, pero yo no quiero que se vaya. Y luego puede pasar mil historias. Mi opinión, que no es mi decisión sobre el futuro de los jugadores. No, ahí aparece el club, aparecen sus condiciones personales, aparecen sus condiciones laborales, aparecen muchas cosas. Yo hoy no quiero que se vaya nadie. ¿Por qué? Porque creo en estos jugadores. No porque yo quiera ser aquí. No, no, no. Es única y exclusivamente porque creo en estos jugadores. Y creo que en estos momentos ellos creen en nosotros. Por eso el equipo está funcionando como funciona. Lo deja claro. Por tanto, no quiere que se marche ni uno solo más y espera como mucho la llegada de un defensa central y un delantero. No quiere más. Está contento con lo que tiene. Un Pacheta que mañana, junto a sus futbolistas, realizará el último entrenamiento de la semana, será a puerta cerrada, y que esta tarde, pues una representación de la primera plantilla del Elche, del filial, del equipo femenino y de la selección de fútbol sala, van a regalar juguetes a los niños en los dos hospitales, el Hospital del Vinalopó y el Hospital General Universitario de Elche. Antes de marcharnos, os recuerdo la cita también solidaria. Llega el 10º partido benéfico entre la prensa deportiva de Elche, los que habitualmente hablamos, escribimos y hacemos la actualidad deportiva del Elche y de otros deportes, contra el equipo femenino, el potente Juventud de Elche, colíder de la segunda división femenina. En esta edición, la recogida de juguetes irá destinada a Aspanion, Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana, y también a la Fundación Un Abrazo de Luz, que trabaja con menores para ofrecer igualdad de oportunidades, fomentando la tolerancia, el compañerismo y la apertura de nuevas culturas, además de garantizar las necesidades alimenticias básicas de los niños que lo necesiten. Aspanion centra su trabajo en ofrecer apoyo a las familias que tienen o han tenido un niño con cáncer, atendiendo a cerca de 140 casos anuales. Para esta asociación será necesario, por razones de salud e higiene, que los juguetes sean nuevos y en ningún caso peluches, pero para la Fundación Un Abrazo de Luz no hay problema. Sí pueden ser juguetes en buen estado o peluches. Por tanto, vale cualquier juguete para que el domingo podamos arrancar muchas sonrisas a niños, pues que por desgracia no están demasiado acostumbrados a sonreír. Como digo, el partido benéfico es el domingo a las 11 de la mañana, además el día de la cabalgata de Reyes, el domingo a las 11 en el pabellón Esperanza Lag. Antes de las 11 os esperamos. A los 100 primeros que lleven juguetes se van a llevar una entrada del partido Elche Alcorcón, y además lo vais a pasar genial, porque veréis, pues como siempre las chicas nos dan un repaso táctico, futbolísticamente hablando, fútbol sala, aunque luego la cosa se equilibra. No sé por qué arte lo conseguimos, pero conseguimos equilibrar las cosas. Pero va a ser un partido muy bonito y sobre todo en el que vamos a intentar arrancar muchas sonrisas con juguetes a niños en estas fechas. Lo dejamos aquí. Como siempre, un verdadero placer. Feliz Año Nuevo de nuevo y que Paséis una feliz tarde mañana. Si queréis, aquí nos encontramos en Elche en Punta, en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.